socios del Club del Cangrejo. Buenas tardes. Hola, Rumpi. Hola, ¿qué tal? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Dejémoslo en Beatriz. ¿Beatriz? Sí. Ah, como la actriz. No sé, po. Oye, ¿sí? Rumpi, que te llamo porque me pasó una wea heavy. Ay, pero espérate, vos, comadre, si vos sabés cómo es el sistema. ¿Qué edad tení? 16. ¿Tiernos 16? Sí, pero parece que no tan tierno ya. ¿Por qué está como quiere usted, ah? No sé, es que, Rumpi, ¿te puedo contar lo que me pasó? Dele nomás, oiga. Ya, lo que pasa es que el fin de semana pasado era el cumpleaños de una amiga, ¿cachai? El cumpleaños de la Coti, y fuimos a bailar una disco. ¿Ya? Y, puta, la wea es que ya fuimos con unos minos, nos invitaron unos copetes. Bueno, o sea, los minos los conocimos ahí, en realidad. Oye, espera. ¿Ustedes fueron con puras minas a un lugar donde habían...? Ah. Sí, éramos todas las amigas del colegio. ¿Ya? Y, puta, ya nos pusimos a bailar con los minos, toda la weá donde lo estábamos pasando la raja, ¿cachai? Oye, ¿ustedes son como esas minas que tienen como el sobrenombre del grupo de minas y todo el sistema? Sí, ¿por qué? No pero sé. No te puedo decir porque es secreto. Ah, ya, bueno, ¿y? Ya. La cosa es que ya, pues, estaba a mí con los weones y caché que había uno de los minos que tenía como onda conmigo. Y igual era rico, sí. ¿Pero qué? ¿Weón tenía billete? ¿Te gustaba la cara? ¿Bailaba bien? ¿Qué weón? No sé, como que era mino, ¿cachai? Así como onda, no sé. ¿Ya? Pero yo igual estaba bailando. Bueno, la weá es que yo me puse a tomar tequila, ¿cachai? Oh, ¿golpeadito o margarita? No sé, de todo. Tomé como esos que se les pegan y los otros con esa cuestión blanca encima, así como sal. Oh. Y la weá es que me empecé a sentir media rara, ¿cachai? Pero espérate, o sea, vos tomaste todo lo que te ponían. Vos sois buena para el copete, comadre. No, pero ahí estaba como, no sé, como que queríamos cuidar, comprar la Coti, ¿cachai? Bueno, la weá es que estábamos vacilando y puta... Ya, que... pero comadre, no se me tupa, dele, pues. No sé, porque caché que de repente se me borró la película, Rumpi. Y caché que no sé nada más, fue una weá súper rara. Caché, nunca se me apaga la tele, como que se me apagó la tele. Y el problema es que no, como que no me quedé dormida, parece. Ay, espérate. ¿Cómo que es que no se te apagó la tele y quedaste despierta? ¿Qué, te acordáis? ¿No te acordáis? ¿Estás caminando, ya. Pará, despierta, qué va? Puta, Rumpi, la weá, ¿qué me pasó? Ya, te voy a hacer corta, caché que este buen maricón, el mino con el que a mí ya, la onda y la weá, parece que le echó algo al copete, así como esas pócimas extrañas como para excitarse. Yo no sé si fue yumbina, éxtasis o qué weá, pero la cosa es que me borré, desaparecí, no supe más de la Coti, el cumpleaños, nada, ¿cachai? Lo peor es que, como que caché todo como a las 6 de la mañana, y ahí como que dije, oh, este weón me comió, y la weá charcha, rompí yo, te juro que no sé nada, no sé si pasó, yo supongo que pasó, porque... Oh, pero espérate, ¿vos estabas ahí en pelotita? O sea, más o menos. Oh, qué suerte de haber tenido en ver la reina, oiga. Pero Rumpi, si esta weá es heavy, ¿cachai? Yo más encima tengo un problema súper heavy porque, ¿cachai? Que yo no me cuido. ¿Ya? Oiga, pero espérate, o sea, no sé, hay que el loco te echó una weá al copete y vos más encima te borráis, mi tío hace y deshace con usted, reina, y vos no supiste. Es que no podéis ser tan gil, pues, comadre, pero ¿cómo? Ese cuento es más antiguo que Camino Tierra, po, oiga. No sé qué hacer por Rumpi, ¿cachai? Y nunca más vi a este weón maricón. ¿Cómo que no? Oye, espérate, usted me decía que no se cuidaba. No, po. Oh, o sea que vos, pendejita, estáis en una burbuja, comadre. ¿No sabéis que hoy día todas las minas se cuidan? ¿Que vos no podéis tomar de un vaso ajeno? ¿Cómo es su vida, comadrita? ¿Usted es primera vez que la dejan celebrar un cumpleaños en una disco? Por favor, ¿sabéis qué? No tengo tiempo para andar dando educación, así que te vamos a ponerte un tema. Esto es de Los Picantes, se llama Está Caliente. Ya, chao, Rumpi. Chao, Beatriz. ¿Quiere un copetito, mijita, no? Bueno, ya, po. Pero tiene que tomárselo al seco, sí, ¿eh? ¿Al seco? Al seco, po. Ya, po. Está caliente y no se dio ni cuenta. Hey, está caliente, una yumbina se tomó. Está caliente y por no andar despierta. Hey, está caliente, una agua rara se tomó. Esta minita despistada, un compadre un copetito le dio. Y una pastilla misteriosa a escondidas en el vaso le echó. Y este weón el efecto esperó. Al ratito la tontona con el gil se calentó. Y en un rincón a esa mujer se comió. Y la mina no cachó como el weón se la mandó. Ay, se dio ni cuenta, hey, está caliente. Una yumbina se tomó, está caliente. Y por no andar despierta, hey, está caliente. Una guerrera se tomó. Y luego de una semana a la disco la minita volvió. Con el gil que la drogara cara a cara en el bar se encontró. Y esta mujer a su amigo llamó. Un tremendo mastodonte por la espalda lo agarró. Y por weón a este gil maricón a pura pata el hocico de la disco lo sacó. Está caliente.